verdad que tuvimos un arranque bueno, tratamos de seguir por este camino, estamos haciendo las cosas bien, se nos han dado los resultados y bueno, contento por haber sumado de vuelta. No era lo que esperábamos, sabíamos que teníamos un rival duro el domingo, pero creo que no era imposible, creo que podíamos haber tenido los tres puntos también. Sí, seguro. En mi análisis lo puse, en particular Estudiantil se trajo un punto importante de Alvear, porque no sé cuántos equipos van a sacar punto de esa cancha, pero la sensación del partido fue que Estudiantil lo podría haber ganado tranquilamente. Sí, vos estuviste ahí en la cancha y estaba cerca nuestro y viste el partido y viste lo mismo que yo. Creo que Estudiantil planteó muy bien el partido, creo que los chicos entendieron. Yo tenía una idea de cómo juega Alvear, cómo contrarrestar lo que ellos proponían y después lastimarlos por ahí en los puntos débiles que ellos tenían, así que creo que lo hicimos muy bien. En el primer tiempo generamos cuatro situaciones claras, y cuando teníamos un hombre menos también, así que, pero bueno, después cuando nos quedamos con un hombre menos seguimos yendo para adelante tratando de buscar el arco contrario. Y bueno, después cuando estuvimos 10 contra 10, siguió el partido igual. Cuando tuvimos un hombre más, vos te habrás dado cuenta, pusimos cuatro delanteros en cancha donde fuimos a buscarlo por la necesidad del empate. Y creo que se dio y creo que fuimos más que Alvear. No obstante eso, después del empate, Estudiantil salió rápidamente a presionar y a darse cuenta que lo podían ganar. ¿Cómo terminaron los jugadores? Vimos que por ahí Kevin Chávez se retiró. Bastante cansado, con lo justo me parece. También Salinas, ¿cómo terminó? Sí, la verdad que terminaron bien los dos. Tenían ganas de seguir, después lo hablamos y ellos tenían ganas de seguir un rato más. Pero bueno, yo a Chávez hago un cambio posicional porque andaba con una molestia en el tobillo y estaba con amarilla, donde... Bueno, lo puse ahí a Ledesma y bueno, con Salinas no me entendía él lo que yo le estaba pidiendo, que era, quería poner dos delanteros por adentro y empezar a romper por afuera y terminar tirando centro o generando situaciones de riesgo por los laterales. Pero bueno, creo que lo hablamos y lo entendió y bueno, y él cuando se metía para adentro nos generaba un quilombo porque no estaban ellos muy replegados y más los jugadores nuestros no se podía entrar, por eso queríamos romper por afuera. Chino, algo que por ahí me llama mucho la atención para bien, porque se conectan muy bien, es la posición de Guido Vázquez, de Salinas junto a Sánchez, que no sabe definitivamente qué juegan, rotan mucho y lo hacen de manera excelente, confundiendo la defensa rival. Sí, la verdad que en el mediocampo Salina, Vázquez y Sánchez tienen la libertad de romper y de que ellos se muevan con total confianza de por donde ellos quieran. A ver, yo les pido algo cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos, qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, lo entienden perfectamente. Después vos lo ves dentro de la cancha que se meten para adentro, según leen muy bien el partido, cómo presionan, le incorporamos un montón de cosas para que ellos vayan entendiendo el juego y que lean bien el partido para molestar al rival, más que nada. La verdad que quizás en la pretemporada, lo dijimos aquí al aire, no tenías un equipo, o no veíamos nosotros un equipo definido, mucho partido amistoso, pero en esta Liga Pampeana han encadenado por lo menos una idea de juego ya segura y el rival sabe que Estudiantil te vaya a presionar y a atacar. Eso es importante, lo han hecho en todos estos tres partidos que han jugado y contra el Alvear de visitante, realmente importante eso. Sí, yo tengo una idea de juego que siempre la implementé y siempre la propongo en todas las canchas. Nosotros tenemos una idea donde primero el trabajo del profe es fundamental. Sí, también. El trabajo del profe es fundamental y creo que quedó bien claro en estos tres partidos que llevamos jugado y bueno, siempre, y faltaban algunos chicos llegar y los que se sumaron con muy poquito tiempo, vos te habrás dado cuenta que se pusieron bien rápidamente. El trabajo del profe fue fundamental. Creo que quedó demostrado donde Estudiantil en la parte física fue más, y bueno, después se le agrega la parte técnica, la presión, los movimientos tácticos, la entrega de los jugadores. Creo que tenemos una idea de juego, sí. Sí, sí. Bueno, nada, preguntarte el próximo rival, Juventud Regional, por ahí un rival complicado, ha demostrado en estas tres fechas ser un rival duro. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo preparás el partido? Sí, la verdad que lo conozco. Lo bueno que tenemos es que el cuerpo técnico conoce al rival. Nosotros analizamos siempre el rival que tenemos enfrente. Cómo se para dentro de la cancha, cuál es el dibujo táctico que tiene, quiénes son los jugadores que te pueden lastimar, cómo se mueven adentro de la cancha, y contrarrestamos eso y después proponemos lo nuestro. Lo bueno es que hay que conocer bien la liga y hay que conocer bien los jugadores que tenés enfrente para no pasar sobresaltos. Chino, ahora sin duda con el objetivo ya de clasificar al provincial, es pelear si se puede la apertura. Sí, tranquilo, nosotros vamos a ir partido tras partido, ¿no? Nosotros tenemos a Canea ahora, un rival duro, todos dicen es ganable, pero creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Fíjate, Matienzo le termina sacando 3 puntos a Ferro del Pico, que también tiene jugadores con experiencia y quedó demostrado el domingo acá, cualquiera le gana a cualquiera. Nosotros no tenemos que equivocarnos, nosotros tenemos un equipo humilde, un equipo con garra, corazón. Está muy bien físicamente y sabe a lo que juega, y creo que vamos a ser también duros para todos.